Unamos nuestro corazón al corazón orante de María Santísima. Ella atrajo sobre la Iglesia naciente el regalo supremo de Pentecostés, el don del Espíritu Santo que hizo posible la predicación de los apóstoles, el don del Espíritu Santo que es la fuerza de los mártires, que es la elocuencia de los buenos predicadores, que es la pureza de los corazones. Ese don del Espíritu Santo llegó al colegio apostólico porque ellos estaban orando y María estaba con ellos. Pidámosle a ella con fervor, con convicción, que recibamos ese mismo don nosotros. Ninguno de los que está aquí puede decir estoy completo, estoy sano o soy santo. Todos estamos incompletos, necesitados y en camino de conversión. Y el don del Espíritu Santo es nuestra riqueza, es nuestra esperanza. Por eso tomamos las palabras con las que Dios le declaró su amor a María Santísima. Eso es la Anunciación, una declaración de amor. Pero no era solo para ella, sino que a través de ella es Dios contándole a la humanidad cuánto nos ama. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso cada vez que rezamos el Ave María, estamos recordando ese anuncio de amor y estamos creyendo en ese amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, quisiera iniciar este retiro y sobre todo esta primera charla con un mensaje de profunda confianza. Nosotros no estamos solos en este camino. Hay muchas personas que oran por nosotros, que nos manifiestan su cariño, su apoyo, su disponibilidad. Pero es sobre todo el don de su oración lo que yo quiero destacar en este momento. Porque soy un convencido de que el corazón del sacerdote es un tejido de la misericordia de Dios y de las oraciones de la Iglesia. Piense usted en las personas que usted conoce, de su familia, de sus amigos, y que usted sabe que están orando. Yo mismo no me fío de mis fuerzas, sino que continuamente estoy pidiendo ayuda. Y para este retiro en particular le he pedido a numerosas personas que nos ayuden, que nos envíen el regalo de su oración. Y por eso queremos empezar con esa tónica de confianza, con esa tónica de esperanza. Yo no sé en qué momento vocacional te encuentras. Todos hemos pasado por distintas circunstancias en nuestro camino. Hay oportunidades en que el terreno parece despejado y uno se anima. Y uno puede sentir casi, como dice la canción, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Pero en otras ocasiones, las dificultades se amontonan o el recuerdo de la vida pasada se hace fuerte. O a veces hay incluso como engaños, yo digo que son como engaños del enemigo, Yo he visto perderse algunas vocaciones porque dicen yo tengo que salir a arreglar tal problema. Y luego no arreglan ni ese problema ni otros. De manera que necesitamos mucho discernimiento y necesitamos sobre todo una mirada muy fija en Jesucristo. Recordemos todos, hermanos, lo que le sucedió al apóstol Pedro en ese episodio tan conocido cuando Cristo camina sobre las aguas. Usted recuerda cómo Pedro empieza a caminar y todo va bien. Mientras Pedro tiene su mirada en Cristo, cuando Pedro se pone a mirar las olas o a mirar los vientos, la fuerza de los vientos, ahí empieza a hundirse. Así que empezamos este santo retiro con una gran confianza por la oración de María Santísima y de tantas personas que nos acompañan. ¿Cuál es el tema central de nuestro retiro? Vamos a tener, con la misericordia de Dios, un número de predicaciones. ¿Cuál es el tema que agrupa, el hilo que conduce? El título que le hemos querido dar es formación interior. Y en esta primera charla precisamente vamos a explicar qué es lo que entendemos por esa formación interior. Recordemos que para Jesús la formación de sus apóstoles no fue una tarea más. Él pasó, nos dice San Lucas, pasó la noche en oración. Cuando ya había un grupo grande de discípulos, Jesús quiso elegir los que iban a ser columnas y semilla del nuevo Israel. El antiguo Israel tenía 12 tribus por los 12 hijos de Jacob. Jesús quiso que este nuevo Israel empezara también con ese número tan simbólico y escogió a 12. Pero no quiso escogerlos sin pasar por una prolongada oración. Esa oración de Cristo es un acto precioso de amor. Y es muy importante que tengamos claro que nosotros hemos nacido de la oración de Jesús. Para mí es conmovedor eso. Para mí es conmovedor pensar que si yo tengo un llamado especial para el servicio de Cristo y de la Iglesia, es porque Él lo ha querido, porque Él ha orado por mí. Explícitamente se lo dijo en la última cena: ustedes no me han elegido a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Como dice la canción, sonriendo ha dicho mi nombre. De la oración de Jesús nace ese grupo. Y Marcos capítulo 3 nos dice, los eligió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran y para que fueran. De tal modo que al ir a predicar, no se apartaran de Cristo. Y al estar con Cristo, no se desentendieran del dolor del mundo. ¡Qué frase tan preciosa esa de Marcos capítulo 3! Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Podemos decir que ahí está resumida la vida del sacerdote. Es estar con Cristo y es salir a predicar. Pero de tal manera, repito, que cuando salimos en la misión, cualquiera de las formas que tiene la misión hoy, cuando salimos a la misión, no nos apartamos de Cristo. Y cuando estamos en la intimidad de la amistad con Cristo, no nos desentendemos del dolor y de la necesidad del mundo. Esa es la vida sacerdotal. Pero los evangelios nos dicen más. Los evangelios nos dicen que Jesús dedicó tiempo a ese grupo. En alguna ocasión dice, y no quería que nadie se enterara porque estaba enseñando a sus discípulos. Esto también creo que hay que mirarlo como un acto de su amor. Jesús, a quien todo el mundo busca, según la expresión de San Pedro, todo el mundo te está buscando. Jesús, a quien todo el mundo busca, ha querido buscarnos a nosotros. Y Jesús, a quien todo el mundo busca, se aparta un poco de la multitud para concentrarse en ese grupo. Ya esto nos indica algo muy importante sobre lo que es la formación. Tiene que ser muy importante la formación para que Cristo se haya apartado de tanto dolor, tanta necesidad que hay en la multitud, y se haya concentrado en ese pequeño grupo. ¿Por qué Cristo le da una atención especial a ese grupo? No se trata de elitismo. No se trata de que sean una casta especial. No se trata de premiarlos por nada. Si Cristo dedica un tiempo especial a este pequeño grupo, es porque tiene un encargo para ellos. Y ese encargo aparece con claridad en el capítulo 15 de San Juan y en el capítulo 28 de San Mateo. La fórmula de San Mateo suele llamarse la Gran Comisión. Vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Para eso los estaba preparando. O como dice el capítulo 15 de San Juan, yo los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Cuando el sacerdote vive santamente su misión, es un Policarpo. Ese nombre me gusta. Viene de la raíz griega, Policarpos. Carpos significa fruto. Poli significa abundante o mucho. Policarpo quiere decir mucho fruto. Y Cristo nos ha enviado para que seamos Policarpos, para que seamos gente que da mucho fruto. ¿Cuál será ese fruto? Corazones convertidos, vidas restauradas, comunidades donde se vive, se practica el Evangelio. Entonces Cristo le dio importancia a la formación, les habló al corazón, les permitió hacer preguntas. Les explicaba las parábolas en privado. Dice San Marcos, a la gente les hablaba en parábolas, pero a ellos les explicaba. Ese trato, quiero insistir en esto, ese trato preferencial no es ningún premio ni es ningún privilegio. Es lo que Cristo ve necesario para el camino de servicio al que quiere encomendarlos. Cristo el Señor los va a enviar como una prolongación de su propio amor y de su propia palabra. Por eso hallamos en San Juan estas expresiones. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y en el mismo Evangelio dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Solo podemos interpretar esas palabras como una voluntad de Cristo de prolongar en ellos, prolongar en los discípulos su propio ministerio. Cristo parece darse cuenta, es una interpretación muy infantil, pero tiene algo de razón, que dos manos no bastan y quiere añadir 24 manos con esos primeros apóstoles. Cristo se da cuenta que una sola boca predicando no alcanza. Quiere añadir otras bocas y ellos serán como la prolongación del amor y de la luz de Cristo, para que en ellos se cumpla de manera especial lo que el sermón de la montaña aplicaba a todos los discípulos. Ustedes son la luz del mundo. Entonces Cristo le dio importancia a la formación. Cristo quiso que la formación de sus apóstoles fuera el comienzo, la base firme. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿en qué consiste esa formación? Y ahí vamos llegando al tema central de nuestro retiro. Hay una formación que es exterior y hay otra formación que llamamos interior. Y lo que nos llama la atención en primer lugar al mirar los santos evangelios es que la formación que podemos llamar exterior es como mínima. No aparece un pensum. ¿Qué materias les daba Cristo? Si les daba Antiguo Testamento. Bueno, vengan apóstoles, hoy tenemos clase de profetas. ¿Qué clases les daba Cristo? No sabemos. Aunque Lucas capítulo 24... sí nos muestra en el pasaje de los discípulos de Emaús que por lo menos aquellos dos discípulos, uno de los cuales se llamaba Cleofás, les hizo una larga clase bíblica, de teología bíblica, porque dice el texto de San Lucas, les fue explicando todos los textos de la ley y de los profetas que se refieren a él. Pero lo cierto es que exteriormente no tenemos muchos elementos para saber qué les daba él. Parece que lo más importante era esto, que poco a poco iremos descubriendo en estos días, queridos hermanos, era el tema de la formación interior. En una primera aproximación podemos decir que la formación interior es la semejanza con Cristo. ¿Pero qué clase de semejanza? Viene en nuestro auxilio el capítulo segundo de la carta a los Filipenses. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo. Y sigue todo ese cántico que la iglesia ha hecho suyo en las vísperas de los días sábados. Podemos decir que la formación interior es una escuela de seguimiento de Cristo que hace énfasis en los deseos, los sentimientos, los propósitos, los proyectos. Todo lo cual en lenguaje bíblico se puede sintetizar con la expresión formación del corazón. Siempre que recordemos que corazón en la Biblia no alude únicamente a la parte sentimental, por así decirlo. Entonces, parece que Cristo se preocupó por la formación de ellos y parece que se preocupó especialmente de la formación interior. Y la formación interior es formación de los afectos, los deseos, los recuerdos, los proyectos, todo eso que bulle en el misterio del corazón humano. Tendremos, Dios mediante, una predicación expresamente sobre ese tema del corazón humano, el misterio del corazón humano, que es el primer espacio de libertad, el primer y fundamental espacio de libertad que cada uno de nosotros tiene. Ese espacio en el que usted se queda a solas con usted mismo. Ese espacio en el que usted toma sus decisiones radicales. Ese espacio en donde Cristo quiere hacer alianza con usted. Hay una palabra que Cristo dice a un grupo de judíos en el Evangelio de Juan. Una palabra que me ha impactado muchas veces. Cristo les dice: mis palabras no entran en ustedes. Es decir, Jesús se da cuenta cuando la palabra está siendo recibida de una manera puramente exterior. Quizás entiendo el significado. Quizás aprendo a manipular la teología. Quizás aprendo a moverme entre los pasajes bíblicos. Pero hay algo dentro de mí que sigue reacio, que sigue resistente, que sigue lejano. Con terrible claridad lo dice antes de la última cena: no soy yo el que los ha elegido y sin embargo uno de ustedes es un demonio. Uno de ustedes me va a entregar. Jesús se da cuenta, es increíblemente perceptivo. Jesús se da cuenta, si nosotros lo estamos oyendo solamente de un modo exterior, con los oídos del cuerpo solamente, y con una mente que analiza, desmenuza, pero que no acepta en lo profundo de su ser. Entonces la formación interior es como una especie de proceso por el cual uno se va rindiendo a Jesucristo. Rendirse a Jesucristo. Rendirse a Él. ¿Qué quiere decir rendirse a Él? Quiere decir que Cristo va tomando posesión progresivamente, va tomando posesión de todo mi ser. San Pablo nos muestra el culmen de ese proceso cuando dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si comparamos al corazón humano con una casa, Pablo se da cuenta que en cada uno de los cuartos, en cada una de las habitaciones ya reina Cristo. Ha habido una inundación. Cristo me ha inundado y esa inundación de Cristo ha llegado hasta el último rincón de mi ser. En ese momento se puede decir que hay una verdadera formación. Ya que citamos a San Pablo, recordemos la importancia que Pablo le da a esa formación. Hay tres cartas en el Nuevo Testamento que son conocidas como cartas pastorales. Dos dirigidas a Timoteo, discípulo muy querido por Pablo, y otra dirigida a Tito, otro discípulo extraordinario colaborador de este apóstol. Cuando Pablo se va acercando al final de su vida, él también, como Cristo, se concentra especialmente en estos discípulos suyos, que son en primer lugar discípulos de Cristo, y les da indicaciones, numerosas indicaciones. Es lo que encontramos en primera y segunda de Timoteo y en la carta a Tito. Esas indicaciones nos muestran que Pablo le da gran importancia a la formación. Pablo se da cuenta que si no se asegura la transmisión, se pierde el mensaje. Dice Pablo en 1 Corintios 11, yo he recibido una tradición que yo mismo he transmitido. Me gusta tanto ese pasaje que me aprendí el texto en griego, parédoka hymin, transmití a vosotros, ho kai parelabon, lo que también recibí. Parédoka y parélabon pertenecen al verbo griego que tiene como sustantivo parádosis, que es la tradición. Tradición, la entrega. Tradere es entrega. Entonces, todo el futuro del evangelio depende de la tradición, depende de la entrega. Las nuevas generaciones tienen derecho de recibir el evangelio con toda su fuerza, su belleza, su frescura, su poder. La obsesión de Pablo con la formación tiene una explicación en esto que acabo de decir. El ideal de la formación está en asegurar que todo el que reciba el evangelio en el siglo 22 lo reciba puro, completo, sin desteñirse. Y los que reciban el evangelio en el siglo 25, si la humanidad llega hasta allá, que lo reciban completo, puro. Aquí entra un concepto muy bello, que es el concepto de la ecología espiritual. Hoy muchos jóvenes, entre los cuales seguramente se cuentan ustedes, tienen un justo interés por la ecología. Cada vez hay más personas que son sensibles a la injusticia que se comete cuando se maltrata el medio ambiente. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, presenta un argumento que considero importante. Dice él, la destrucción de este planeta, la destrucción de la casa común, como él la llama, la destrucción de la casa común es un acto de injusticia con las nuevas generaciones. Entregar un planeta destruido, contaminado, un planeta convertido en basurero, es una injusticia contra los seres humanos que vienen después de nosotros. Esa es la ecología natural, que debe preocuparse por las fuentes de agua, por la riqueza de los distintos hábitats. Pero hay también una ecología sobrenatural, una ecología espiritual. Y la ecología espiritual es la que predica San Pablo. San Pablo no predica, que yo me acuerde, de la ecología natural, pero sí predica de la ecología sobrenatural, la ecología espiritual. ¿Cuál es esa? La que dice, la gente que viene tiene derecho a recibir el evangelio completo, con toda su fuerza, con todo su poder desafiante, con todo su encanto y su belleza, con toda su hermosura y su poder. La gente que viene tiene ese derecho. Si yo recibí un evangelio y entrego otro, No solo estoy traicionando a Cristo, sino que estoy despreciando y maltratando a la gente. Si Cristo llama a la santidad, y yo por mi cuenta y riesgo empiezo a pensar, no, eso de la santidad está muy difícil, eso está muy complicado, la gente no da para tanto. No, ya realmente, demasiado. La gente no da para tanto. Entonces no les voy a decir que sean santos, porque eso es como uno, eso es irreal, eso es demasiado. Les voy a decir que sean buenas personas. Entonces resulta que desde el día de la Pascua hasta mis días, el Evangelio hablaba de santidad. Y yo hice una ruptura, porque ahora yo no hablo de santidad, ahora yo hablo de que sean buena gente. Estoy entregando menos de lo que yo recibí. Resulta que los niños, los jóvenes de mi tiempo y los que vengan después tienen el derecho de escuchar un evangelio que los deje asombrados, que los desafíe. Si yo entrego menos, estoy traicionando a Cristo y estoy traicionando a la gente. Lamentablemente eso es algo que está sucediendo en nuestra época. Se llama la teoría del evangelio rebajado, el evangelio aguado, el evangelio diluido, como que uno dijera, la gente no da para tanto, no da para tanto. Como la gente no da para tanto, les voy a pedir menos. Otros, en cambio, han llegado al extremo de cambiar el texto. Así, por ejemplo, una de las grandes injurias contra la palabra de Dios sucede en la Biblia que reparten los testigos de Jehová, peor todavía el caso de los mormones. De hecho, las Biblias protestantes, ustedes y yo sabemos que están mutiladas. No tienen los 73 libros, usualmente tienen 66. O sea que se metieron con la palabra de Dios. Pero todavía me parece más grave el daño que hacen los testigos de Jehová, porque para evitar que la gente pueda tener una idea católica de la Biblia, cambian el texto. Por eso hay Biblias, no sé si son todas, no he revisado todas las ediciones, pero hay Biblias de los testigos de Jehová que no dicen esto es mi cuerpo, sino dicen abiertamente esto significa mi cuerpo. Se metieron con la Biblia y la cambiaron. O sea que la persona que lea esa Biblia, que es una Biblia profanada, la persona que lea esa Biblia pues se va a encontrar con un mensaje que no es. El mensaje ha sido violentado. El río venía limpio y sigue sucio. Esa es la angustia. Esa es la preocupación del apóstol San Pablo. Por eso San Pablo quiere que sus discípulos, Timoteo y Tito, no solamente estén bien formados ellos, sino que esa formación sean capaces de transmitirla. Así, por ejemplo, le dice a uno de estos discípulos suyos, no te apresures a imponerle las manos a cualquiera. No te apresures. ¿Por qué le dice eso? Porque él se da cuenta que es necesario examinar muy bien a quién se le imponen las manos. No te apresures a imponerle las manos a cualquiera. De modo que se preserve. Escoge bien a quienes vas a formar, que sean capaces a su vez de formar a otros. Claramente Pablo está muy preocupado de que no se vaya a perder el mensaje, porque tiene que haber una tradición, una paradosis limpia. Y resulta que en esa paradosis limpia, en esa tradición limpia, la persona clave es el obispo, que es el sucesor directo de los apóstoles. Y alrededor de los obispos y con nuestros obispos estamos nosotros los presbíteros. Ahí es donde está la esperanza de que el Evangelio llegue completo. ¿Y completo qué es? Con toda su fuerza, con toda su belleza, con todo su poder, con toda su capacidad de cuestionamiento. Una vez me preguntaba un joven de una comunidad religiosa, por algún retiro que tuve ocasión de ofrecer, me preguntaba él: ¿el Evangelio es fácil o es difícil de entender? Antes de tratar de responder esa pregunta aquí en público, yo quiero decir que esa pregunta misma es muy difícil. Porque en cierto sentido el Evangelio es fácil, pero en otro sentido el Evangelio es difícil. Como no vamos a entrar ahora en cuestiones de exégesis ni cosas de estas, lo que puedo destacar es que el Evangelio es difícil sobre todo en la práctica, en la vida. Y por eso siempre será una tentación rebajar el Evangelio, achicar el Evangelio, disminuirlo. Siempre será una tentación. Y esa tentación de disminuir el Evangelio roba. Es un crimen, es un robo. Roba a la gente. Porque le priva de la admiración, del asombro. El Evangelio debe ser asombroso. El Evangelio debe ser tan cercano como el niño de Belén y tan majestuoso como el Cristo del Tabor. Esa frase le puede servir. Usted no se sienta obligado a copiar todo, pero las frases que usted vea que le sirven, cópielas, porque eso le sirve para su meditación. El Evangelio, repito, debe ser tan cercano como el niño de Belén y tan majestuoso como el Cristo del Tabor. Y eso tiene que notarse en nuestra predicación. Por eso el Evangelio a la vez es fácil y es difícil. Es cercano y es imposible. ¿Qué dijo? ¿Imposible? Imposible, dije. El Evangelio es imposible. Eso no me lo invento yo, eso lo dijo Cristo. Lea usted el capítulo número 19 de San Mateo, y usted se da cuenta que Cristo dice que el Evangelio es imposible. Cuando Cristo habló de que los ricos, los que ponen su confianza en las riquezas, no iban a poder entrar en el reino de los cielos y que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, cuando Cristo dijo eso, entonces, llenos de espanto, dice el evangelista San Mateo, capítulo 19, llenos de espanto, los apóstoles dijeron: ¿y entonces? ¿Quién puede salvarse así? Y Jesús dijo: nadie, nadie, es imposible. ¿Cómo quedarían esos pobres? Nadie, nadie puede salvarse. Para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. O sea que radicalmente Cristo puso el Evangelio más allá de las fuerzas humanas. Cuando usted vaya a predicar, incluso ya desde sus ejercicios pastorales, porque ustedes, según las distintas etapas de su formación, ustedes ya predican en muchos sitios, con sus catequesis, con sus misiones, con su colaboración parroquial, ustedes ya hacen una labor que ya tiene impacto. No me molesta en absoluto, me parece que la iglesia es pedagoga, la iglesia es madre y maestra, y sabe que la formación sacerdotal no puede ser solamente teórica, sino que también hay que tener ejercicios específicos, servicios reales. Pues usted, por favor, no pierda de vista que el Evangelio debe ser asombroso, no debe ser solo cercano. El Evangelio debe ser tan cercano como un abrazo. Es muy agradable recibir un abrazo de un buen amigo, una buena amiga. Ese abrazo que le da uno el papá, la mamá, los hermanos, los amigos, eso es muy agradable. El Evangelio debe ser muy cercano como un abrazo. Pero el Evangelio también tiene que ser asombroso. Asombroso como la cruz. Asombroso como una aparición del resucitado. El Evangelio tiene que ser asombroso. Y si la gente del grupo juvenil donde usted va, de la catequesis que usted ofrece, de la novena que predicó en la parroquia de no sé dónde, si la gente no siente ese asombro, lo lamento mucho, hermano, algo está fallando. El Evangelio tiene que producir asombro, y no cualquier clase de asombro. Ha de producir el asombro congruente con aquello que es absolutamente inexplicable. ¿Cómo así? ¡Wow! ¿Ese es Dios? Sí, ese es Dios. Ese es Dios. Ahora bien, si uno intenta producir impacto y producir asombro, pero no presenta la dimensión de abrazo y de ternura, tampoco, hermano. Porque ese Dios que es solamente majestuoso, trascendente, infinito, santísimo, es un Dios que a la larga termina traumatizando a la gente. Porque entonces la gente siente, no puedo. Con ese Dios no puedo. Por ejemplo, hay que recordar que Martín Lutero era una persona traumatizada y a él lo traumatizó, entre otras cosas, la predicación que él conoció en su infancia y juventud, porque todo el tiempo le hablaban del Dios Santo, que te conoce, el que no te puedes esconder. Entonces él vivió muchos años bajo un impacto que rayaba en la enfermedad mental. El Dios del que no me puedo esconder, el Dios al que tendré que darle cuentas de todo. Y luego le empezó una obsesión con que Dios era el juez, y el juez, y el juez. Entonces, si usted predica solamente el Dios asombroso, usted termina predicando un Dios juez implacable que finalmente asusta a la gente y la aparta de él. Si usted, en cambio, predica solamente ese Jesús que es súper amigo, súper tierno, todo bien, bien, hermano, todo va a salir bien, palmada en la espalda, no te preocupes. Como contaban de un padrecito que pecaba de exceso de misericordia, o sea, una misericordia mal entendida. Fue un hombre a confesarse y le dijo: Padre, tengo que confesarle el crimen más horrendo. En un momento de ira incontenible he cometido el peor de los crímenes. Tuve una discusión con mi madre, las cosas se salieron de cauce. La herí, maté a mi mamá. Le dice el padre: ay, estos muchachos. Bueno, no lo vuelva a hacer. Entonces, fíjate que son dos extremos, ¿no? El Dios que es juez implacable, que no perdona una, que se fija en todo, que lleva estricta cuenta y está apuntando todo lo que usted hizo. Así no es. El Dios súper tierno, que en el fondo no interesa. En el fondo eso ni pecado será. Eso ni pecado será. Normal, perfectamente normal. Mire, con la edad que usted tiene, usted está en la edad de la masturbación. Entonces, perfectamente normal. Luego usted está en la edad en la que siempre juegan con las mujeres, normal. Luego usted está en la edad del adulterio, normal. Entonces, con esa normalidad, terminamos creando un monstruo repugnante y despreciable, un monigote llamado Dios. ¿Formar qué es? Formar es llevar el Evangelio, prepararse para llevar el Evangelio con todas sus consecuencias, con todo su consuelo, porque el Evangelio tiene que consolar a los pobres. Isaías 40, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Hay que llevar el consuelo a nuestra gente. Hay mucha gente que está sufriendo mucho, económicamente, socialmente, son excluidos, son marginados, son desplazados. Y además de los sufrimientos físicos, hay otras personas que están sufriendo de manera espantosa por otro tipo de exclusiones y de pobrezas. Las personas que sufren por soledad, por traumas, por abusos, por frustración. Son muchos los sufrimientos, muchos. Entonces hay que consolar al pueblo de Dios. Pero fíjate qué sabiduría sobrenatural tiene que tener un buen predicador, un buen sacerdote, un buen pastor. El buen pastor tiene que tener tanta sabiduría, eso solo puede venir de Dios. Porque hay que consolar, pero también hay que exigir. Hay que animar, pero también hay que corregir. El Evangelio tiene que salir de tu boca y sobre todo tiene que verse en tu vida tan cercano que una persona que te conozca diga: es mi mejor amigo. Pero tan poderoso, tan asombroso, que una persona diga: ¿cuánto me falta? La carta a los Hebreos nos habla de esto con respecto a Cristo. Usted sabe que el tema principal de la carta a los Hebreos es la presentación de la Pascua de Cristo, del sacrificio de Cristo, como una ofrenda sacerdotal. Por consiguiente, Cristo es el sumo sacerdote. Y la carta a los Hebreos nos dice dos cosas que parecen contradictorias. Él puede compadecerse de sus hermanos porque está rodeado de debilidad, cercano a nosotros, verdadero hombre. Pero luego dice la carta a los Hebreos: tal era el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inmaculado. Santo, inmaculado, apartado del número de los pecadores. Es que eso es lo maravilloso de Cristo. Lo maravilloso de Cristo es que es cercano y santo. Es cercano, pero no es cómplice. Es santo, pero no es inalcanzable. Un buen sacerdote tendría que ser así. Una persona que tú lo ves tan normal, lo ves tan cercano, lo ves tan amigo. Pero luego, no te quedes solo en eso. Un hombre tan asombroso, que la gente y especialmente los jóvenes que te vean digan, como dicen los mexicanos, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo es posible? Entonces nosotros tenemos que ser cercanos y a la vez inalcanzables. ¿Qué dijo? Inalcanzables, sí señor, inalcanzables. Porque cuando usted se vuelve alcanzable, lo empiezan a manejar. Lo empieza a manejar el gamonal del pueblo. Lo empieza a manejar la amiga, la novia, la amante. Lo empieza a manejar la familia. La familia lo quiere manejar a uno. Esos son, ay Dios mío, la familia lo quiere a uno mucho, pero la familia da sus puntaditas a ver por dónde lo va manejando a uno. La familia lo maneja a uno de muchas maneras. Entonces el sacerdote tiene que ser inalcanzable. En nuestras familias somos o tenemos que ser lámparas. Lámparas de amor, de alegría, de cercanía de Dios, de bendición de Dios. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser inalcanzables para la familia. Porque el día que su familia sienta que lo tiene aquí, en el puño, ese día lo manejan. Ese día usted deja de ser sacerdote de Cristo y se convierte en acólito de la familia. Y esos son los casos menos graves. En otras oportunidades lo maneja uno la gente que tiene plata. Entonces lo van alcanzando a uno, lo empiezan a invitar. Mucho sacerdote es alcanzable a través de una zona del cuerpo conocida como boca. Entonces le van dando una comidita, venga padre, descanse padre, aquí le preparé su cabro como a usted le gusta, le preparé su carne oreada, le traje su desayunito y lo van manejando. Entonces las familias poderosas del gobierno, del departamento, de la ciudad, del pueblo, se echan al sacerdote al bolsillo. Y ya el sacerdote queda con su boca sellada, ya no hace nada. Ya se volvió un perro mudo. ¿Cómo le cerraron la boca? Llenándosela de comida. Entonces el sacerdote debe ser inalcanzable. Y luego pues está también el tema afectivo, ¿no? Tema afectivo que es complicado porque el sacerdote que se vuelve alcanzable para la mujer, y también hay casos de homosexualismo, el sacerdote que se vuelve alcanzable para la mujer, por dar ese ejemplo, entonces la mujer empieza a dominarlo. Yo siempre cuento una historia de una amiga mía que un día me dice: Fray Nelson, opóngase con todas sus fuerzas al tema de la ordenación de hombres casados o de sacerdotes casados, opóngase. A mí me llamó la atención que me hiciera ese comentario y le digo: ¿y por qué me dices eso? Pues yo nunca he estado a favor de eso, nunca. Entonces me dice: porque en mi parroquia, quien coordina la catequesis es un diácono permanente, el cual es casado. Y usted viera lo que es llamar al diácono. Lo llama uno, contesta la esposa: ¿a la orden? Vamos a decir aquí un nombre inventado. Señora Rosalvita, ¿es que necesitaría hablar con el diácono? ¿Usted no es Claudia? ¿Usted no fue la que lo llamó también ayer? Entonces, resulta que la esposa se convierte en la oficina de prensa y se convierte en la ministra de Relaciones Públicas. Entonces, por eso esta me decía: usted no esté de acuerdo nunca con los sacerdotes casados porque la mujer los va a manejar. Y eso es real. Hay un pequeño sector de la Iglesia Católica que se llaman los greco-católicos. Los sacerdotes greco-católicos están en plena comunión con el Papa Francisco y son tan sacerdotes ellos como este servidor. No hay ninguna diferencia ni ningún problema. Pero como ellos han crecido, se han formado en esa frontera entre el mundo ortodoxo y el mundo latino, resulta que los greco-católicos sí ordenan hombres casados. Es una población ínfima, ínfima, dentro del conjunto de la Iglesia Católica, pero ellos sí ordenan hombres casados. Entonces, cuando yo estaba en Irlanda haciendo mi doctorado, tuve ocasión de concelebrar con uno de estos sacerdotes. Éramos varios que estábamos ahí, yo no estaba presidiendo. Lo cual, les repito, no tiene nada de anormal porque, una vez más le digo, ellos están en plena comunión con la Iglesia Católica de Roma y con el Papa y todo común y corriente, solo que tienen esa disciplina especial. Son un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Luego no me pidan números de contacto ni cosas de esas. Bueno, el hecho es que estos sacerdotes greco-católicos pues son casados y entonces allá en la ciudad de Tallaght, cerca de Dublín, imagínate si se me va a olvidar esa experiencia, estábamos varios sacerdotes celebrando, no me acuerdo qué celebración era. Ah, sí, era un aniversario de la fundación de ese convento de ahí de Tallaght, de los dominicos. Y estaba este sacerdote greco-católico concelebrando y la señora esposa estaba allá en la asamblea sin ningún problema. Como era un día festivo, como era un día de alegría para nosotros los dominicos en esa ciudad, entonces después hubo una pequeña comida, una pequeña recepción. Muy bien, entonces allá llegamos, la gran mayoría éramos frailes dominicos. Había unos poquitos diocesanos de la región y estaba este hombre y estaba la señora esposa. Bueno, y resulta que la reunión pues va avanzando y de repente la señora esta empieza a utilizar como arma una zona de su cuerpo conocida como codo. Yo no sé qué idioma hablaba ella, pero todos entendimos el gesto. El gesto es, nos vamos, y nos vamos ya. Y el padrecito entonces se disculpa, sorry, please excuse me, I have to leave, y se va el padrecito. Padrecito hablaba inglés. Se va el padrecito. A mí esa imagen me quedó muy grabada, el codo de la señora. Yo a veces tengo pesadillas donde veo un codo. El codo de la señora. Entonces el sacerdote tiene que ser inalcanzable. Cercano, pero inalcanzable, porque la mujer maneja. La mujer maneja, la mujer organiza la vida. La mujer dispone. Estuve en la ciudad de Bari, en Italia, donde hay uno de los centros ecuménicos más importantes de Europa, especialmente en diálogo con los ortodoxos rusos. Cosa que es muy graciosa porque Bari queda muy cerca de Grecia y del Patriarcado de Constantinopla entonces. Pero Bari es un centro ecuménico que tiene su énfasis en la relación con los ortodoxos rusos. Entonces estuve allá, participé de una liturgia de los ortodoxos, bueno, por oficios que me puso la comunidad. Y era muy simpático ver la realidad de estos sacerdotes. Por ejemplo, una característica de los sacerdotes ortodoxos es que ellos se vuelven al final inamovibles. Para un obispo es casi imposible mover a uno de estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer él es contarle a la obispa lo que le dijo el obispo. La obispa, pues es la mujer, ¿no? La esposa. Entonces la esposa no está de acuerdo. Mira que me pasan para la parroquia. ¿Dónde queda eso? Mira, ese es un sector en el norte de Bucaramanga. Norte de Bucaramanga. ¿Y dónde vamos entonces a criarse nuestros hijos? ¿Y a qué colegio van a ir? Es que ya hay mucha necesidad la que tienen estos hijos. Para eso sí fue bueno, para criarlos, ¿no? Para engendrar, sí. Para eso sí está listo. Pues me hace el favor y va y le dice a su obispo ese, que usted se queda aquí. Sí, mi amor. Claro, las cosas son como son. La gente dice una cantidad de tonterías ahí sobre el celibato porque la gente cree que el tema del celibato es tener sexo con una mujer. No, hombre, el problema del celibato no es ese. El problema del celibato es hogar. Si vas a ser fiel a un hogar y vas a formar un hogar, ese es el tema. Bueno, pero ese no es nuestro tema ahora. Finalizamos esta primera charla, ya tenemos una primera idea de lo que es formación interior. Formación interior es lo que va sucediendo dentro de tu corazón. Es tu manera de responder desde dentro de ti al llamado del Señor. Y nos hemos dado cuenta, en lo que alcanzó esta predicación, que Jesús se preocupa por la formación interior y que el apóstol San Pablo se preocupa por la formación interior. ¿Por qué? Porque de aquello que suceda dentro de ti depende en buena parte lo que pueda suceder dentro del corazón de nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.